Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Bueno, en Deuteronomio 14:2 dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único. ¿Cómo era el pueblo? Único. O sea que era diferente, ¿no? Si era único, no había otro igual. Un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Bien, este no es el capítulo que nos toca hoy, nos toca el 23. Y comentaba, pero quería leeros ese versículo para empezar. Comentaba con mi madre que es curioso que hoy día 23, no está el capítulo 23, cosa de estar curiosa. Y sobre el 23 vamos a hablar. Venimos hablando de leyes. Bueno, en general, todo el libro de Deuteronomio son leyes que el Señor le dio al pueblo de Israel. Es un resumen de esas leyes durante el trayecto por el desierto hacia la tierra prometida. Esas leyes tenían un objetivo, y es que ese pueblo fuese, como hemos leído, un pueblo único, un pueblo diferente. No había ningún otro pueblo a su alrededor que tuviese ni esas leyes. Había códigos parecidos, hay un código muy antiguo que se llama de Hammurabi, que tiene algunas similitudes, pero no eran ni tan amplios ni evidentemente tan santos como el código legal del pueblo de Israel. Y el Deuteronomio es un resumen de esas leyes para un país que estaba naciendo, que se iba a formar y que contenía diferentes partes. Digo esto de las partes porque al principio, cuando estudiaba la ley, no la entendía muy bien. Me parecían leyes un poco raras, un poco difusas, y algunas en efecto lo son, pero no lo son en el contexto en el que fueron dadas. Agustín fue más o menos el que perfiló la idea, pero Calvino, el que la puso más ampliamente, creían que la ley tenía tres partes. Una parte era una parte civil, que es como nación, el país que iba a ser Israel, estaba contenida en esa parte de legislación civil. No matarás, por ejemplo, es una ley civil, ¿no? ¿Qué pensáis? Sí, ¿no? Otra parte de la ley era la ley de sacerdotal, la ley de culto, y cómo debían comportarse los levitas, y sobre todo está recogida en el libro de Levítico. Y la otra parte es la parte, o Calvino hace referencia a la parte moral de la ley. Esto ya lo he hablado con Carlitos, a mí me supuso una gran ayuda entenderlo así, de esta forma, porque la ley civil ya no la tenemos que cumplir, o bueno, no matará así, pero porque tiene una connotación moral, pero es diferente. La ley sacerdotal se cumplió en Cristo, y Él fue el sacrificio perfecto, el sumo sacerdote perfecto sin mancha. Pero la ley moral sigue vigente. Dice Jesús, y con eso terminaba también Carlos, el jueves pasado: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo. Y ahí entraba Jesús en el ámbito de la ley moral. No adulterarás, pero yo digo que el que mira a una mujer adultera, y la codicia adultera con ella. Así que toda la ley, tanto civil como sacerdotal, tenía un trasfondo moral, y ese trasfondo moral es el que... Hay leyes que evidentemente son íntegramente morales, pero las que no lo son también tienen un trasfondo moral, y ese trasfondo moral es al que debemos atender. Bien, el capítulo 23 son una serie de estipulaciones que tienen parte civil, tienen parte sacerdotal, relativamente, pero sobre todo tienen parte moral. Y motivo por el que empezaba leyéndose este primer versículo es porque meditaba en esta ley que se recoge en el capítulo 23 y pensaba que eran las características que tenía que cumplir un pueblo único. Y pensaba que esas características siguen estando como parte moral de la ley vigentes para el pueblo de Dios que somos nosotros hoy en día. Nosotros somos pueblo de Dios, como lo era el pueblo de Israel, que se ha extendido por la gracia del Señor Jesucristo hasta nuestros días y hasta nuestras vidas. Nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo a través de Cristo y de la fe en el sacrificio de Jesucristo. Por lo tanto, esas leyes, para ser un pueblo único que agrada a nuestro Dios, esas leyes con fundamento moral siguen vigentes hoy en día para nosotros. Así que en este capítulo hay contenidas seis leyes. Y al principio cuando lo leí pensaba que iba a ser muy rápido, pero da para mucho. Espero no aburrir. Si os aburrís o si os entra hambre, me avisáis y nada, no voy a parar, así que da igual. Pero me avisáis. Bien, la primera característica de un pueblo diferente que sigue estando vigente hoy es que el pueblo que agrada a Dios debe ser un pueblo santo, apartado y limpio espiritualmente. Vamos a ir leyendo el capítulo 23 en cada uno de los apartados y os pido que me sigáis si lo tenéis en vuestra Biblia. Deuteronomio 23 dice en el primer versículo: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Bien, este, para empezar, empieza fuerte el versículo, ya me llegó al alma. Ya bien, el motivo era el contexto, ¿vale? Las religiones paganas tenían como costumbre, de hecho había sacerdotes paganos que eran eunucos voluntarios y tenían como costumbre, primero en sus cultos, como lo vemos con los profetas de Baal, con Elías, ensajarse, irse, incluso en sus partes íntimas. Y había algunos que para el servicio requerían la amputación del miembro viril, que existiesen eunucos voluntariamente para servir a determinados dioses paganos. Bien, esta práctica, no en este momento porque todavía Israel no era un pueblo como tal, pero cuando el pueblo de Israel decayó mucho, se llegó incluso a materializar dentro del pueblo y para el servicio en la corte, en el palacio, muchas familias, y esto me cogía el corazón, incluso amputaban a sus niños para hacerlos aptos para el servicio en la corte, para que fuesen altos funcionarios. Incluso hay autores que piensan que el mismo Daniel era eunuco, porque lo hubiesen amputado en su familia, sino porque fue llevado a la corte del rey Nabucodonosor y lo que servían en la corte pues probablemente eran eunucos. No se sabe con certeza. La cuestión es que esta era una práctica que se realizaba en las religiones paganas y que era común, pero este era un pueblo diferente, era un pueblo único que no estaba sujeto a normas a las que estaban sujetas otras religiones que eran evidentemente lesivas, sobre todo para los hombres. Y se excluye de la congregación a los eunucos mutilados, básicamente porque el eunuco voluntario, que era voluntario porque quería servir a determinado Dios, estaba atentando contra el plan principal de Dios para el hombre. Cuando Dios creó a Adán, le dijo: crecer y multiplicar. Multiplicado. Fructificar, multiplicado. Y cuando un hombre se amputa el miembro viril, pues ya no hay forma de multiplicarse. Que yo sepa. Así que ese atentado contra el diseño perfecto de Dios a Dios le dolía y había que empezar marcando diferencias en ese sentido, en que no eran como los otros pueblos. El Dios que ellos tenían no era el mismo Dios que les exigía cosas terribles, y el Dios que era su Dios tenía un plan perfecto para su pueblo, un plan de amor. Bien, la segunda exención que se da en el versículo 2 dice: no entrará un bastardo en la congregación de Jehová ni hasta la décima generación. No entrarán en la congregación de Jehová. Bien, ¿qué es un bastardo? Un hijo ilegítimo. Un hijo, sí, ilegítimo, que no es legal. Ilegítimo, que no es legal. ¿Y por qué es ilegítimo? Porque no ha salido de un esposo y de una esposa con un matrimonio constituido, sino que es de una relación sexual incestuosa, fornicaria o adultera. Eso dice en la definición. Y por lo tanto, eran fruto de relaciones que estaban fuera del contexto sexual que el Señor había provisto para su pueblo. El Señor creó, y lo vimos en los matrimonios, desde el principio, en el modelo social de la familia, con Adán y con Eva, y ese es el modelo, el único contexto que era legal para tener relaciones sexuales y por lo tanto para tener hijos. Y un hijo bastardo era el fruto del pecado, el fruto de una relación que era ilegítima. Por lo tanto, Dios, como Dios santo que es, no permitía ese tipo de intrusión en su congregación. En el versículo 3 dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Los moabitas y los amonitas. ¿Quién sabe quién son estos? ¿Una idea? Nada. No. Bueno, pues ya lo digo. Estos son los hijos que tuvieron las hijas de Lot con su padre. Cuando el Señor destruyó Sodoma y destruyó Gomorra, Lot se fue con sus hijas a un lugar apartado. Incluso hay autores que dicen que probablemente pensaron que se había acabado el mundo y que ya no había más gente por ahí, y que por eso las hijas quisieron perpetuar la especie y emborracharon a su padre y tuvieron descendencia. Estos son los moabitas y los amonitas. Pero no solo ya por el hecho de ser provenientes de una relación ilegítima y ser bastardos, ya estaban excluidos. También dice en el texto que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos no les recibieron con agua, no les ayudaron, no les dieron alimento. Y es más, se aliaron y fueron los que compraron a Balaam. Balak, el rey de Moab, compró a Balaam para que maldijese al pueblo de Israel. Pero dice el texto que Dios tuvo misericordia y Dios los amó y no le permitió a Balaam que maldijese a su pueblo. Así que eso me hablaba de cómo Dios protege a sus hijos, que aún los que nos hacen bien reciben bendición por hacerlo, aunque no lo sepan, y los que no nos hacen bien reciben todo lo contrario por hacerlo. El pago de no hacernos bien y de ser bastardos también fue para ellos estar excluidos de la congregación del único Dios verdadero. Y eso es una consecuencia terrible. No podían tener relación con el Señor. Bien, y luego hay un detalle sobre el que quería hablar muy brevemente, porque he escuchado muchas cosas y para que no volváis locos. Bien, dice que no podrán entrar en la congregación, en ambos casos, en los dos últimos que hemos leído, los bastardos, los amonitas y los moabitas, hasta la décima generación. Bien, la Biblia contiene un montón de números que tienen una simbología evidente. El número 7, por ejemplo, es un número entero. El número 3 es el número de la divinidad. Y el número 10 significa lo mismo. Y hay ocasiones en las que es literal y hay ocasiones en las que es simbólico, que 10 representa todo. Pero esta, la ocasión que estamos estudiando, es una ocasión en la que evidentemente significa completo, en la que es simbólico, en la que significa el todo, porque está la aclaración más adelante. Dice en el versículo 3, que de los que hemos leído, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos. Pero fijaos lo que dice a continuación. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. O sea que hasta el onceavo entraba para siempre. Así que el 10 aquí es simbólico. El Señor no exige santidad y no exige pureza de su pueblo hasta un determinado momento. El Señor quiere un pueblo único, un pueblo santo y un pueblo que no se presenta ante Él de cualquier manera, sin mancha. Ahora, y nos llama a ser santos constantemente. Ahora, ¿cómo podemos lavarnos ante nuestro Dios? Solamente a través de Cristo. De estas exclusiones se sigue que Dios, el Dios Santo, quiere un pueblo diferente, un pueblo santo, que no esté contaminado ni con las prácticas como la castración para la adoración a los dioses paganos, ni con el pecado del mundo, los bastardos, los moabitas y los amonitas. Dice en 1 Pedro 1:15, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Bien, la segunda cosa, la segunda legislación o grupo de leyes en este capítulo nos indica la característica de que el pueblo de Dios era un pueblo sano, y el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo sano también físicamente. El primero, quizá hemos visto cómo ese pueblo tiene que ser sano espiritualmente, y ahora físicamente el Señor hace provisión para su sanidad también. Vamos a leer del 9 al 14. Cuando salieres de campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuera limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Muchos autores dicen que ese tipo de impureza era que se levantaba con ganas de hacer pis y no llegaba hasta donde el sitio que tenían, en el que tenían que hacerlo, o las deposiciones, o escapas de semen. La cuestión es que no eran impuros, que eran impuros y tenían que apartarse para no contaminar al campamento. En el 11 dice, pero al caer la noche se lavará con agua y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento. Ahora fíjate, en el 12 dice, tendrá su lugar fuera del campamento a donde salgas. Esto es, donde salgas a hacer tus necesidades. Y es curioso lo avanzado que es este mandamiento. En el 13 dice, tendrás también entre tus armas una estaca y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que él no vea de ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Este mandamiento me pareció fascinante. Bueno, a mí me encanta la medicina y me pareció fascinante lo avanzado que estaba en esos términos. La higiene no ha sido una constante en la historia de la humanidad y hasta hace relativamente poco que se avanzó médicamente y se descubrieron cuáles eran las fuentes principales de las mayores enfermedades, tampoco se ha avanzado mucho en cuestiones higiénicas. Por ejemplo, en la historia de la humanidad existe evidencia de que en Babilonia y Egipto había baños y la gente se bañaba, pero estaban más bien destinados a clases sociales altas. Las clases sociales bajas no se bañaban tanto. Bueno, tanto ni poco. No se bañaban. Tenemos un ejemplo en Éxodo, por ejemplo, cuando la hija de Faraón encontró a Moisés, dice la escritura que salía al río a bañarse. Era una práctica de la nobleza y de una princesa. En el Imperio Romano también había baños públicos, había también letrinas públicas, que no quiero ni imaginármelo, y había baños públicos, pero me da a mí la impresión de que no eran muy salubres. Pues básicamente porque no existía el cloro. Si te imagínate meterte en una piscina donde se ha metido ya media Roma, que no tiene mucha higiene, porque no había nada de higiene, y donde tampoco tenía mucha costumbre de ir al baño, y seguramente iban al baño. Si aquí van en la piscina de San Blas, van al baño en la piscina, imagínate en el baño romano. Pues eso era los baños romanos, ese era el concepto de la higiene. Roma no era una ciudad muy limpia, no había recogida de basura, no había alcantarillado, evidentemente se acumulaban los residuos y era una ciudad no muy limpia. Pero es que durante la historia siguió, y en la Edad Media se conoce como una época realmente sucia. Y muchas de las enfermedades se daban por esa suciedad, las pestes, en fin, hay montones de ejemplos. Bueno, aquí en España era conocido, bueno, en España y supongo que en el resto del mundo, aunque no con la misma frase, pero era conocido el aguabá. Cuando decían aguabá es que tiraban lo que había en el orinal por la ventana. Claro, no había váter, ni había cadena, ni había alcantarillado, y eso era lo que digo. Así que mejor te era estar atento a lo que has escrito. No pasó cerca de ninguna ventana, no puse. Las infecciones eran muy comunes, y en las guerras, muchas de las guerras se perdían por las infecciones que contraían los soldados, en vez de por la guerra misma, porque los campamentos no tenían ese orden de higiene necesario. Pero fijaos lo avanzado que era el mandamiento para el pueblo de Dios. Bueno, yo recuerdo aquí en me acabo de acordar, cuando era chiquitín, el marido de mi tía paterna, sus padres vivían en una casa que no tenía baño. Era un baño común para todos los vecinos, yo creo que era. Y era una cosa que yo he visto con mis ojos, que no es que haya sido hasta... De siempre hemos sido muy limpios en España. Bueno, realmente no tenemos esa fama, pero no es que haya habido condiciones higiénicas muy extendidas. A donde voy es que, y con este mandamiento, lo que el Señor deja claro es que Dios cuida de su pueblo integralmente. Les da mandamientos y les da formas de actuar que cuidan de su propia salud. El Señor nos quiere limpios espiritualmente, pero también nos quiere sanos. Y muchos de sus mandamientos, aunque a veces no los entendemos y a veces nos contrarían, nos protegen de multitud de cosas que jamás llegaremos a comprender. Pero he puesto algunos ejemplos. Cuando el Señor nos prohíbe relaciones, como hablábamos antes, sexuales ilícitas, ¿nos está protegiendo eso de enfermedad de transmisión sexual? ¿Lo sabes, sí o no? Vale. Cuando nos aconseja que no nos emborrachemos, ¿nos está protegiendo de cirrosis, por ejemplo? Sí. Y así podría seguir con la lista un montón de ejemplos más. Así que las leyes del Señor no las toméis como carga, sino como amor de Dios demostrado hacia su pueblo, hacia ese pueblo diferente y único que Dios quiere salvar y quiere salvar. La tercera característica es que este pueblo debería de ser diferente porque es un pueblo misericordioso. Dice en el 15 y en el 16, no entrarás a su Señor al siervo que se adhiere a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades donde a bien tuviere. No le oprimirás. Y cuando eso sucedía, se podía dar que aquel que había recibido a ese siervo abusase de él. Y le dijese, bueno, tú tienes que hacer esto porque si no te devuelvo y entonces te vas a enterar. Y el Señor estableció que no se diesen ese tipo de abusos. Esta me parece una ley ejemplar sobre lo que os hablaba antes de lo que son las leyes civiles con un sustrato moral. Si recordáis, la carta a Filemón la escribe el apóstol Pablo porque Onésimo ha huido de su amo, que es Filemón, para que lo reciba y si tiene a bien, lo devuelva. Y en la ley, y está haciendo justamente lo contrario que dice aquí, que había mandado Dios. Porque la ley en Roma indicaba que civilmente, que si tú cogías al esclavo de alguien que se había escapado, lo tenías que devolver y que ese tenía la autoridad de matarlo si quería o podía hacer con él lo que quisiera porque el esclavo era esclavo, no era ni siquiera persona. Pero Pablo apela a Filemón y apela a ese sentido moral y le pide que lo acoja como a un hermano. Y no solo que lo acoja, sino que se lo devuelva porque le es útil en su prisión. Y ese me parece un ejemplo perfecto de lo que es una ley civil con un sustrato de misericordia. Cuando nosotros veamos a alguien en condición, por decirlo así, de esclavitud, de alguna manera, o a alguien que ha sido abusado y ha huido de ese abuso, no abusemos de él nosotros también, porque somos un pueblo diferente. ¿Amén? Amén. Dice Lucas 6:36, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Así como Dios es santo, tenemos que ser santos. Y así como nuestro Padre es misericordioso, tenemos que ser misericordiosos. El cuarto es un mandamiento para que ese pueblo que Dios quiere sea un pueblo sin ingresos manchados, sin corrupción. La corrupción está de moda. Bueno, no es que esté de moda, es que se da todos los días. Nos desayunamos con alguna noticia sobre corrupción. Y es que el hombre es corrupto, y es corrupto por naturaleza. Pero Dios instruye a su pueblo para que no solo no sea corrupto, sino que no, encima no intente jugar con lo sagrado. Dice, no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro, que muchos comentaristas dicen que era posiblemente un prostituto, porque entonces se utilizaba la prostitución sagrada, a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Y esto lo que quiere decir es que al Señor no le vale cualquier cosa. No le vale... Bueno, sobre todo cuando leía este versículo me acordaba de las películas del Padrino. No sé si habéis visto las películas del Padrino alguna vez, pero son sobre mafiosos. Y mafiosos que tenían mucho dinero. Dinero... muy mal. Ilícito, sí, mal habido. Y con ese dinero eran muy católicos y ayudaban mucho a la iglesia. ¿Qué pensáis? ¿Que ese gesto de ayudar a la iglesia con dinero de drogas o con dinero de perros o con dinero mal habido, como dice el pastor, glorificaba al Señor? Pues yo creo que no, que ese mandamiento sigue estando vigente. Ten cuidado con lo que estás haciendo. Primero cambia, haz las cosas bien y después honra al Señor con tus bienes y cumple con tu voto. Después dice, no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna, de cosa alguna que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en toda la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Normalmente el que pide un préstamo es porque no tiene para pagarlo. Y aquí explícitamente está refiriendo a gente que pedía para comer y que pedía, incluso se llevaban a dar como esclavos porque no tenía suficientes recursos como para salir adelante. Y el Señor está advirtiendo aquí a su pueblo sobre la compasión que deben tener con los de su misma clase, de su misma raza. Dios quiere un pueblo solidario, que no tiene ingresos por abusos y mucho menos por abusos a los hermanos, y quiere finanzas limpias aunque sean pobres. El quinto mandamiento es que el Señor quiere y que marca esa diferencia, un pueblo firme en sus palabras, en sus convicciones y en sus acciones. Dice, cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová, tu Dios, de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová, tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. La última vez que prediqué, os hablé de las promesas incumplidas, de lo que me molestaba a mí, quizá porque de pequeño me hicieron muchas, mi padre. Me prometía muchas cosas, pero luego se lo olvidaba, o no las cumplía, sin más. Así que, incluso en mi desarrollo, le perdí un poco de respeto a las promesas. Pero Dios quiere un pueblo que tenga palabra. Dice en el Nuevo Testamento también la Escritura, tú sí sea sí y tú no sea no. Y no prometas cosas que no vas a cumplir, mejor es que no prometas nada. En Lamentaciones también advierte sobre esto. Lo mejor te hubiera sido no hacer voto que hacer voto y no cumplirle a Dios lo que le ha prometido. Pero es que esto va mucho más allá. Si habla de esto en todos los aspectos de la vida, fijaos, pensaba en el matrimonio. Cuando uno se casa, es solo por poner un ejemplo, uno promete fidelidad delante de Dios a su pareja. Por lo tanto, estás haciendo una promesa ante Dios y es un voto que debes apresurarte a cumplir durante toda tu vida. Pero no solo eso, sino que cuando te entregas al Señor y le entregas tu alma, tu vida, todo tu ser al Señor, estás haciendo un compromiso con Él, un voto. Y mejor es que no te comprometas con Dios, que te entregues a Él totalmente y luego te olvides de eso y vivas una vida que no concuerda con ese voto. Y la llamada de atención es tajante, mejor que no lo hagas, porque al que promete y no cumple, le es pecado y el Señor se lo va a demandar. Dios no quiere un pueblo que hoy quiere una cosa y mañana otra, quiere un pueblo firme y que sabe a quién se debe y con quién trata. Y en la última característica que me bendijo, me llamó mucho la atención de este capítulo, es la sexta, es que Dios, y que ese pueblo único que Dios quiere a través de sus estatutos y de su ley, es un pueblo solidario con los suyos. En el versículo 24 y 25 dice, cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la miel de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la miel de tu prójimo. Dios había hecho provisión para el sustento tanto de los ricos como de los pobres dentro del pueblo de Israel. En el libro de Ruth podemos ver cómo está extendido, y de hecho está queda fijado en el Levítico 19 que el israelita que tenía tierra no podía arar toda la tierra, sino que debía dejar una parte para aquellos necesitados que fuesen y pudiesen alimentarse y pudiesen encontrar un sustento digno sin tener que robar ni mendigar dentro del pueblo de Israel. Un ejemplo de ello es en Ruth, cuando Ruth va con Noemí y vuelve a su tierra, ella va detrás de los que están trabajando en el campo a recoger lo que ellos dejan caer, y lo dejaban caer porque era un mandato, una ley. Así que así el Señor había hecho provisión. Pero lo que me llamó de la atención de este mandato es que no es un mandato dirigido a los terratenientes, sino a aquellos a los que van a coger espiga. Les dice, cuando entres a la piel de tu prójimo, podrás arrancar espiga con tu mano, mas no metas la hoz y te lleves de más. Podrás comer uvas hasta saciarte, mas no te llevarás un cesto y la llenarás de uva para no volver en una semana, o para venderlas y hacer tu negocio de esa manera. Y es lo que le está diciendo al pueblo de Israel, es que no se aprovechen de la necesidad, ni se hagan los necesitados para aprovecharse de la bondad de sus propios hermanos. Tiene que ser un pueblo solidario y un pueblo que no se aprovecha y que no es avaricioso y no busca hacer el negocio de mala manera. Hoy cada uno va a lo suyo y va a vivir su vida, pero como el pueblo de Dios tenemos que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos y no ser egoísta. Hemos visto 6 características. Hay en este capítulo 6 características de entre las muchas que hay en todo el Pentateuco y de la ley que debe de tener un pueblo único, un pueblo diferente, que es el pueblo que agrada al Señor. En ese momento era el pueblo de Israel el que tenía que cumplir con esas características, pero el sustrato moral de esas leyes sigue vigente hoy en día. Y el pueblo único que el Señor quiere, ¿qué lado le debe cumplir con estas cosas? Santidad, sanidad, misericordia, sin corrupción económica, firme en sus palabras y solidario. Toda la ley del Señor deja ver su interés por cuidar de su pueblo, tanto física como espiritualmente, y la provisión para ese cuidado, para la sanidad. Y como digo, esa ley moral sigue hoy en día vigente y seguirá hasta el final de los tiempos. El Señor sigue deseando un pueblo único, un pueblo que no tiene mancha, un pueblo que le agrade. Y el Señor viene a por su iglesia, y su iglesia debe ser diferente. No se debe parecer al mundo. Debe marcar esa diferencia en costumbres, en limpieza, en sanidad, en corrupción, en misericordia, en solidaridad, en avaricia, en tantas cosas. Debemos trabajar como hijos del Señor, como iglesia, para ser agradables a Él. Y nos viene bien deleitarnos en su ley. Como hacía David, que se deleitaba en su ley, yo pensaba al principio cuando lo leía, ¿cómo se va a deleitar en su ley si es un poco aburrida? Tanto mandamiento, tanta historia, tan complicada. Pero cuando entiendes que son provisiones que Dios ha hecho para su pueblo, para darle esa distinción, para que sea ese pueblo escogido por el que agrada su corazón y al que él sostiene en sanidad, sostiene en amor, no puedes hacer otra cosa que deleitarte. Así que, amados, deleitémonos en la ley de Dios. Thank you. Iglesia Emaús, caminando con Cristo.